Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro. Buenas noches a todos y a todas quienes siguen este programa Loca de Hierro, nombre que tomamos de uno de los poemas más hermosos de Adela Zamudio. En esta ocasión vamos he preparado un programa referido a una de las épocas en la historia del Japón de mucho interés porque ha sido liderado por mujeres escritoras. Antes de eso, permítanme decirles que la formación de las mujeres en el Japón y la vida cotidiana de estas mujeres ha estado pues muy normada, tanto por las concepciones filosóficas, el confucianismo y otros, que como toda religión establecen espacios segregados en la sociedad, y en el Japón esto ha sido también muy fuerte. Tanto así que existía una especie de manual de la mujer, el Onna Daigaku, que era una especie de manual dirigido a las mujeres que se van a casar y a las esposas. Este manual, sus normas, dominó y marcó la vida de las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Este código Onna Daigaku establecía para la mujer tres caminos de obediencia ciega: a su padre si era soltera, a su marido si era casada y a sus hijos varones si era viuda. Es decir, la mujer estaba sometida a una obediencia perpetua hasta su muerte. Este código también justificaba la expulsión de la esposa del seno familiar por 7 razones. Ojo que estamos hablando de un estatuto, ¿no? Entonces se la podía expulsar a la esposa por las razones siguientes: desobedecer a los suegros, ser estéril, ser habladora, robar, cometer actos lujuriosos, tener envidia o padecer una enfermedad incurable. Entonces, este estatuto de las mujeres, el Onna Daigaku, que las muchachas que se iban a casar se aprendían de memoria, decía, a ver, en uno de sus momentos: las enfermedades morales de casi todas las mujeres casadas son desobediencia, odio, calumnia, envidia y superficialidad de pensamiento. Estas, sin falta, en 8 de cada 10 mujeres. Bueno, con esos preceptos, lo que llamaríamos ahora usos y costumbres, las japonesas desarrollaron su vida y también su rebeldía, por supuesto. Y en una sociedad tan jerarquizada, con tanta importancia hacia el tema militar, hacia el tema del honor, y que ha producido también una cultura impresionante que Occidente sigue maravillándose con las creaciones de esta cultura, sea en la literatura, en la música, en la danza y en tantas otras artes del Japón, pues esta cultura también ha creado estos espacios acotados para las mujeres. De ahí que es impresionante que en el siglo XI, ¿no?, se diera una generación de mujeres escritoras como no se había dado ni siquiera en el Occidente. Quien lidera esta generación de mujeres es Murasaki Shikubu, una poeta cortesana que fue la autora en el siglo XI de la famosa novela Genji Monogatari, que traducido sería La novela de Genji. Esta novela narra la vida y aventuras amorosas de un príncipe ficticio llamado Hikaru Genji, o príncipe brillante, y de la vida de este príncipe y sus descendientes, su vida amorosa, el poder, la vida de sus hijos tras su muerte, etc. Y es una novela larga, de más de 4.000 páginas, dividida en 54 capítulos. Esta novela, además, tiene una importancia fundamental porque es considerada por algunos la primera novela del mundo, juicio que algunos discutirán, pero por lo menos podemos ponerla entre las primeras novelas escritas en el mundo. Otra de sus de las nominaciones que ha recibido Genji Monogatari es que es la novela psicológica más antigua de la literatura universal. Y por supuesto, esto sí no se discute, es la novela más importante de la literatura japonesa clásica. Este nominativo de la novela psicológica más antigua se relaciona con esto que hemos estado hablando de cómo las mujeres en general en distintas épocas, las mujeres escritoras son capaces de entrar en los meandros internos de los sentimientos, de las vivencias y narrar desde el interior. Y también Murasaki Shikubu, esta escritora del siglo XI en el Japón, también ha asentado una especie de tradición de las escritoras que es referirse a los temas internos psicológicos. Y en ese sentido se la considera a su novela como la novela psicológica más antigua de la literatura. Otro elemento interesante de la novela Genji Monogatari de la japonesa Murasaki Shikubu es que fue escrita con un idioma femenino. Y déjenme explicarles qué significa esto. Ella utilizó, y también muchas otras escritoras de su época, una especie de alfabeto o silabario kana, llamado kana, que era empleado por mujeres de la corte, ¿no? También se llamaba onade, que traducido significaría mano de mujer, porque el empleo de los ideogramas kanji, este alfabeto dibujado tan hermoso, que es de origen chino, estaba vedado para las mujeres. Según las normas de la corte japonesa de ese tiempo, los ideogramas solamente podían ser escritos por hombres. Entonces, para pronunciarse, para manifestarse, las mujeres intelectuales de la corte japonesa del siglo XI podían acudir a otro lenguaje, que era este silabario kana, que por lo tanto se convertía en una lengua de mujeres. Esta es otra característica de esta, así considerada, la primera novela de la humanidad, o en todo caso, la primera novela, la clásica de la literatura clásica, o, valga la redundancia, japonesa. A pesar de ser una novela, la autora, que también era poetisa de la realeza, introdujo muchas poesías en estas más de 4.000 páginas que tiene su novela, y por lo tanto, este libro es también considerado un exponente de la poesía del periodo Heian, que es el periodo donde escribió esta escritora. Estamos hablando entonces que la literatura japonesa nace con la escritura de una mujer, Murasaki Shikubu. Antes de ella, un siglo antes de ella, hace su aparición un singular libro escrito por otra mujer llamada Sei Shonagon, que vivió en el siglo X, también durante la era Heian, que es la era de la escritura de mujeres, quien escribe una obra llamada Makura no Soshi, conocida en castellano como El libro de la almohada. Este libro va a tener sus impactos en la cultura occidental hasta el día de hoy. El libro de la almohada era el diario de Sei Shonagon, que también era una cortesana, que participaba de la vida de la corte. Era su diario personal y en ese tiempo era costumbre guardar bajo la cabecera, y de ahí que viene el nombre de El libro de la almohada. El libro de la almohada de Sei Shonagon está compuesto por una escritura muy particular y muy hermosa, porque ella lo que ha hecho es hacer 164 listas de cosas que le impresionaba. Enumera ahí elementos de la realidad cotidiana, por ejemplo, cosas que le emocionaban o cosas que le producían una sensación de suciedad, cosas que no pueden compararse. Hay otra lista de nombres de insectos, otra lista de nombres de plantas, otra de cosas agradables, otra de cosas desagradables, otra de temas poéticos, etcétera. Entonces, establece también una escritura propia que está compuesta por listas, pero también por anécdotas, anotaciones diarias, descripción de la vida de la corte, sus costumbres, sus intrigas, su crueldad. Este libro, el libro de la almohada, ha sido traducido a muchos idiomas y en el caso de el castellano, nuestro idioma, ha tenido el privilegio, yo creo que sí es un privilegio, de haber sido traducido y anotado, además de seleccionado, el año 2004 por Jorge Luis Borges, el poeta Borges, y su esposa María Kodama para la editorial Alianza Editorial. Es una selección muy hermosa esta que se ha hecho, no es la única traducción, pero es una de las más hermosas. María Kodama, en el prólogo de este libro, dice estas frases que me parecen importantes para tomar conciencia de lo que es la escritura de Sei Shonagon y su libro de la almohada. Dice María Kodama: Sei Shonagon formará parte de la pléyade de escritoras que durante el período Heian harán florecer la literatura en lengua vernácula en un momento único en la historia de la literatura. Gracias a estas autoras y a otras, tenemos una vívida pintura de lo que era la vida de la corte hace más de 1000 años. Sorprende muchísimo que en una época tan lejana hubiera tantas escritoras que se dediquen a este oficio, muy diferente de la misma época en la cultura occidental. Ahí termina la cita de Kodama, y nada más repetimos que es cierto que es totalmente llamativo que en el siglo XI, en el Japón, en la propia corte, se produzca un espacio, las mujeres produzcan un espacio para una escritura particular. Pero además no cualquier escritura, como hemos visto en el caso de Murasaki Shikubu, incluso escribe en una lengua femenina, a la que no accedían los varones porque estaba solo autorizada para las mujeres. Y en el caso de Sei Shonagon, en forma de diario, que lo hemos venido diciendo, a veces se asimila a las mujeres, es decir, al no poder ser escritoras de los géneros grandes, al ser vedadas de esos géneros, pues ellas escriben en otros géneros y uno de esos es el diario. Sei Shonagon, en una parte de su libro de la almohada, decía algo que me parece su filosofía, y cito: dos cosas no nos han de faltar, las delicias de la carne y las delicias de la literatura. Acaba la cita. Y antes de pasar a un tema musical, leeré algunas de las listas. Por ejemplo, la lista que se llama Cosas que emocionan incluye los siguientes ítems: encender un incienso muy bueno y acostarme sola. O esta otra: lavarme el cabello, maquillarme y vestir un kimono perfumado. En este caso me siento feliz y noble, aun cuando nadie me observe. Leeré algunos ítems de su lista llamada Cosas odiosas. Un admirador llega en visita clandestina, el perro lo avista y ladra. Una desearía matar al animal. Esta otra de las cosas odiosas: me he acostado y estoy por adormecerme cuando se presenta un mosquito con estridente zumbido, y hasta me parece sentir la corriente que levanta con sus alas. Aún sabiendo que es un ser insignificante, lo encuentro detestable. Finalmente, algunas cosas de su lista que se llama Cosas encantadoras. Los objetos que se utilizan al jugar con muñecas de papel. Arrancar las hojas pequeñas de un loto que flota en el estanque. Las hojas de la malva pequeña son también deliciosas. Cualquier cosa, si es diminuta, resulta grata. Un pequeño gorrión que viene saltando al imitar a alguien el chillido de un ratón. Y finalmente, pollitos blancos con largas patas caminan de una manera graciosa. Parecen vestidos con kimonos demasiado cortos. Pían muy fuerte y van tras las personas o rodean a la gallina. Ver esto es sumamente grato. Estas son algunas de las listas, de las 164 listas que incluyen el libro de la almohada de Sei Shonagon. Bueno, y para pasar a la música, ustedes saben que ahora en el Japón, bueno, no ahora, vamos a decir, posiblemente hace unos 20 o más años atrás, han descollado estos nuevos géneros en la literatura, en la música, en el video, en el cine, como son el anime, los juegos electrónicos, los videos, etcétera. Y no nos llegan mucha información sobre quiénes son los que producen, pero en el caso de la música compuesta para los juegos electrónicos, los anime y demás, destacan muchas mujeres compositoras de música japonesas como Michiru Oshima, que es una compositora que en su música incluye notas de inspiración neoclásica, ciertos toques marciales, épicos, y ella ha compuesto bandas sonoras para animes, para películas de animación japonesas, para videojuegos. Por ejemplo, ha compuesto la banda sonora para la serie de manga Full Metal Alchemist o El Alquimista de Acero. De esta serie, precisamente, he escogido este tema llamado Dante, de la compositora japonesa Michiru Oshima. Les dejo entonces con esta, a mí me parece, hermosa música. Retornando de ese Dante de Michiru Oshima, les decía que el libro de la almohada de Sei Shonagon ha tenido impactos en la cultura occidental muy fuertes hasta el día de hoy. Yo creo que uno de esos, por ejemplo, es la película de Pillow Book, o el libro de cabecera, ¿no? Tal como se llama el libro de Shonagon, que fue estrenada en 1996 y corresponde al director británico Peter Greenaway, este director que anda buscando siempre rupturas del lenguaje cinematográfico. En el caso de esta película, el libro de cabecera, lo hace a través de la yuxtaposición simultánea de imágenes y que tiene como función esta yuxtaposición completar o adelantar lo que ocurre, lo que se dice o lo que va a suceder en la pantalla. Es una experiencia interesante la película El libro de cabecera de Peter Greenaway, precisamente por este mecanismo que él se anima a incluir en su película. Pero este recurso de la yuxtaposición simultánea de imágenes, porque en la película de Peter Greenaway la pantalla se divide en dos o en cuatro y en pues vemos lo que sucedió antes y lo que va a suceder después. Ese mecanismo que después va a ser utilizado por muchos directores, incluyendo algunos bolivianos. Muy bien. Pero este elemento de la yuxtaposición de imágenes es también un recurso de la composición poética japonesa más popular, denominada el haiku, que precisamente tiene como uno de sus principios la contraposición de impresiones. El haiku en palabras, en un resumen muy bien hecho de lo que es el haiku en palabras del crítico literario Luis Antesana, el Cachín Antesana, ¿no? Él dice que el haiku es, por una parte, posiblemente la forma más universalmente difundida de la poesía japonesa. Es cierto, en Occidente, cuando hablamos de literatura japonesa, inmediatamente se nos viene la idea del haiku, pero no es la única. El haiku, si algo tiene de característico, es la brevedad. Es una poesía que tiene una estructura de 3 versos y 17 sílabas, es decir, una brevedad breve. Y claro, el desafío del haiku es expresar en dicha brevedad todo un sentimiento. Por otra parte, esta poesía, que viene desde el siglo XVI, tiene su propia, su larga historia, pero cuando queremos hablar de la madurez del haiku, nos referimos sin duda al nombre de Matsuo Basho, que es el poeta japonés más grande en el haiku. Y es más grande porque, en palabras otra vez del Gachín, él habría consolidado el valor artístico del haiku, explorando, también encontrando, sus más recónditas capacidades. Porque además, así como se trata de 3 versos y 17 sílabas, debe incluir necesariamente el haiku indicaciones hacia la naturaleza, es decir, hacia los paisajes, hacia las estaciones del año, aves, flores, etc. Es una poesía relacionada con la naturaleza y de ese modo expresando a través de los estados de la naturaleza, expresando también ahí los sentires humanos. Esto está además relacionado con una capacidad contemplativa del haiku. El haiku contempla, reflexiona. Y esto viene de la tradición zen, ¿no? Que es muy importante en la cultura japonesa, pero sumamente importante en el haiku. Eso no excluye, por ejemplo, como bien apunta Cachín, el humor, como vamos a ver en algunos ejemplos. Precisamente por su brevedad, el haiku suele estar volcado, pues, hacia el lector, hacia el interlocutor. Y en esa vena, muchos de sus clásicos parecen obras abiertas a todas las interpretaciones posibles. Es breve, es abierto, es múltiple. En suma, el haiku es una pequeña ventana capaz, dice Cachín, de verlo todo. El haiku es poesía. Y en el primero o segundo programa, disculpen mi mala memoria, pero sí sé que lo dije, aseguré que la literatura es mentira. Y claro que sigo asegurando, específicamente para el tema de la narrativa. Inclusive novelas, cuentos que tengan como base hechos históricos, tienen una escritura sobre hechos ficticios. Porque si no fuera sobre hechos ficticios, estarían simplemente escribiendo la historia. El tema es que en la narrativa, estamos hablando de novelas y cuentos, esta mentira tiene que ser tan bien estructurada que el lector conceda que eso es una historia que a él le parece verdadera, a través de el dibujo de los personajes, de las tramas, de las historias, de las técnicas, etc. Esto es cierto para la narrativa, es decir, que la literatura es mentira. En el caso de la poesía, sin embargo, se trata de expresar el sentimiento. ¿Y con qué expresa sus sentimientos el poeta? Con la materia prima de toda la literatura, que es el lenguaje. No tiene otra, el escritor, que las palabras para expresar esos sentimientos. Pero expresar esos sentimientos no es una cosa sencilla, y es por eso que hablamos del arte de la palabra, ¿no? Quiere decir que esta necesidad de expresar en realidad es buscar la palabra perfecta que exprese ese sentimiento lo más profundamente, pero además lejos de la contaminación de del lenguaje contaminado por los usos cotidianos que les damos, por los usos técnicos, por los usos políticos. Entonces, esta búsqueda del lenguaje, esta búsqueda de la palabra perfecta que exprese el sentimiento del poeta, también crea la angustia del poeta. Por eso es que el poeta siente a la música como el lenguaje supremo, porque la música no representa, simplemente es. La música es un lenguaje. En cambio, la palabra representa. La palabra es una representación y en esa representación se puede alejar de lo que está representando. Es lo mismo que en el caso del pintor que busca el color específico para manifestarse. Y si ustedes toman en cuenta que la suma de los colores es el blanco, es decir, es la ausencia del color, también la búsqueda de la palabra lleva al silencio, que como el blanco es la ausencia del color, el silencio es la ausencia de la palabra, pero a la vez concentra todos los sentidos de la palabra. Esta angustia del poeta por buscar la palabra perfecta que lo acerca al silencio y que le hace también cantar al silencio es posiblemente la raíz de la fascinación de los poetas por el haiku japonés. Porque en tan breve espacio poner tantas cosas es el ideal de todo poeta. De ahí que Occidente está maravillado con el haiku y todos los escritores, bueno, no diré todos, pero la mayoría o una gran parte, han sido lectores, escritores y también traductores de haiku. Hemos hablado ya de Borges, pero también Octavio Paz, el escritor mexicano, ha dedicado mucho parte de su obra a hablar del haiku y a traducir los haiku. Pero bueno, no se puede hablar del haiku sin leer. Entonces, antes de pasar a nuestra pausa musical, yo voy a leer esta selección, que es mi selección de haikus. Este poder que tengo yo en este programa, tengo conciencia de este poder de poner mi selección, no implica que son los mejores, los peores, los más o los menos. Es simplemente mi lectura. Y lo que yo vengo aquí es a compartir con ustedes mi lectura, esperando las poesías que se leen les emocione. Paso entonces a la lectura, por ejemplo, de cuatro haikus de Basho, el gran escritor japonés del haiku. Cae del árbol y derrama su agua una camelia. Oh, a mí me emociona. En medio del campo, sin apego de ningún tipo, canta la alondra. Quietud. Los cantos de la cigarra penetran las rocas. Este que viene a continuación es de Isa, otro gran escritor de haiku. No tengo nada, salvo esta quietud, esta frescura. Este otro es de Buzón, otro gran escritor japonés del haiku. Tarde de otoño, también hay alegría en estar solo. Este que voy a leer a continuación es de Rodney Montoya, un poeta boliviano, específicamente alteño, que ya tiene publicados dos libros de haikus. Siempre hemos admirado la valentía de Rodney por entrarle a uno de los géneros más difíciles para todos los escritores, que es el haiku. Pero vean cómo escribe Rodney Montoya, que bien escribe un haiku con este tono, inclusive alteño. Canto frío, en invierno la nieve es un trino blanco. Y voy a cerrar esta lectura de haiku con el posiblemente más famoso haiku que corresponde al maestro del haiku, Abasho. Un poquito de historia, un maestro del zen le pregunta a Abasho cómo llegar al nirvana, es decir, a la paz total. En ese momento sucede un hecho que Basho representa en este haiku, pero ahí estaba la respuesta para este maestro del zen, que proviene de una máxima del budismo que hay que ver lo que sucede en la realidad, porque la realidad es impermanente y a los humanos nos toca simplemente observar lo que sucede. Este es el haiku. Un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido de agua. Con esa maravilla de la miniatura, la poesía miniatura del Japón, vamos a pasar ahora a oír, por supuesto que no podía faltar en este programa, Yoko Ono. Lamentablemente se la conoce a Yoko Ono por ser esposa de John Lennon. Qué barbaridad esto de que se nos conozca por ser esposa de. Más aún, se la conoce porque dividió a los Beatles, no dividió a los Beatles, toda esa historia. Y detrás de esas habladurías, estamos con una música, cineasta y artista plástica de vanguardia. Ella en los años 60 ya se incorporó a movimientos vanguardistas del arte, como por ejemplo el movimiento Fluxus, que se desarrolló en las artes visuales, la música y la literatura. Este movimiento tuvo su momento más alto en los 60-70 y se declaró el Fluxus, del que formaba parte Yoko Ono, contra el objeto artístico tradicional como mercancía. Y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico-sociológico. En esa época, muchos decían que Yoko Ono era bruja. Y ella, por supuesto, que cantó Soy Bruja. Pero no vamos a oír esa canción ahora. Vamos a oír Walking on Thin Ice, que es una canción del género New Wave Dance de Yoko Ono, lanzada el 6 de enero de 1981, saludando la exposición itinerante que actualmente está haciendo Yoko Ono sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Una exposición maravillosa porque ella es artista de instalaciones y esta su exposición está recorriendo el mundo. Los Beatles pasaron, Yoko Ono continúa. De ella, entonces disfruten este Walking on Thin Ice. Walking on thin ice. lindo oír a Yoko Ono. Y para esta última parte del programa, que estamos dedicando a una generación de escritoras que se produce en uno de los países más jerárquicos y con una realeza cerrada en sí misma, y en ese lugar cerrado aparece esta generación de mujeres como las novelistas Murasaki Shikubu y Seisho Nagon. Ahora hemos hablado un poco, antes de la pausa musical, del haiku. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque así como en Occidente conocemos el haiku y nos maravillamos, muy pocas veces oímos de mujeres que hubieran escrito haiku. Sin embargo, ha existido una mujer llamada Chiyoni, que suele ponérsela al lado de el nombre de Basho y es considerada la maestra del haiku. Ella nació 9 años después de la muerte de Basho, pero sin duda la influencia del maestro Basho en su literatura es grande, ¿no? Desde muy niña ella siguió la senda del haiku con varios maestros. Fue una mujer diferente para una época en la que la educación estaba privada a las mujeres. Pero además ella compartiera, una mujer culta, con poetas de la época, y realizó viajes a Kioto desde su lugar natal, que se llamaba Mato, exclusivamente para compartir lo que se llama el sendero del haiku, es decir, esto de expresar las experiencias de la vida en esta miniatura maravillosa que es el haiku. Iba a Tokio para compartir el sendero del haiku con grandes haijin, que son así llamados los poetas del haiku, y también con artistas samurái. Una cosa muy importante de Chiyoni es que ella desarrolló una profunda amistad con las pocas mujeres poetas de su tiempo. Muchas de estas poetas eran prostitutas, las geishas, ¿no? Y entre ellas habían muy buenas escritoras de haiku. Por ejemplo, están Suejo, Kasenjo, Shinsenjo y Karyoni. Por ejemplo, les leo este hermoso haiku de la geisha Kasenjo, amiga de Chiyoni, esta maestra del haiku. Dice así este haiku: hoy pues es el día en que el muñeco de nieve que se derrite es un hombre. ¡Oh, qué cosa más hermosa! Chiyoni en vida publicó 2 colecciones de su poesía, y sus poemas han sido incluidos en varias antologías. En cierta oportunidad, Buzón, del que hemos leído también un haiku, la convocó a escribir para una colección de poemas. Ella murió a los 72 años, en 1775, dejando más de 1500 haikus. También dejó caligrafía tansaku, algunos haibun, que son la combinación de prosa y haiku, que generalmente se utilizaba en los diarios de viaje, y muchas pinturas haiga. Cuando nos encontramos con Chiyoni, estoy hablando en plural, y esto es cuando nos encontramos con Kakin y conocimos a Chiyoni, se produjo una de esas, parecen cosas hechas por el destino, felices por cierto, que fue a la vez encontrarnos con un sociólogo y amante de Bolivia, japonés, el amigo Mamoru Fujita, además profesor de japonés antiguo. Él nos comentaba que tanto Genji Monogatari como Makura no Shoshi, que el libro de la almohada y la historia del príncipe Genji, estas 2 novelas que hemos hablado, Mamoru decía que son las obras de la literatura más difíciles de traducir al japonés moderno, porque las autoras tienen una escritura sutil, velada. Por ejemplo, decía él, a diferencia de otras escrituras, los pronombres son apenas entrevistos, por lo que la conjugación de verbos es un verdadero laberinto para el traductor. Pero como estábamos con un profesor de japonés antiguo aquí en Bolivia, y Kachin y yo queriendo entender los haikus de la maestra del haiku, Chiyoni, pues le pedimos a él que hiciera los ejercicios de traducción, y él muy amablemente así lo hizo. Por ejemplo, de este que voy a leer a continuación, decía Mamoru, el traductor: este haiku acompañó a la rama de ciruelo en un florero que Chiyoni puso para recordar a un amigo difunto. Esto hace imaginar que ella no quería ver la flor hasta el final, porque al ver la flor, ella reforzaba ese sentimiento de tristeza de haber perdido a uno de sus maestros. Dice así el haiku de Chiyoni en traducción de Mamoru Fujita: acariciando su memoria, no voy a mirar hasta que caiga la flor del ciruelo. Esta delicadeza del haiku, la brevedad, la delicadeza, es como un soplo apenas, pero que puede hacer caer también una montaña. Este otro haiku, en la traducción de Mamoru Fujita, dice él, se refiere a una leyenda china sobre dos amantes que se han vuelto estrellas y que se juntan en una época del año, y dice él, este encuentro tiene lugar el 7 de julio en la noche. Y dice el haiku: el encuentro de las estrellas amantes hasta que desaparezca la luna. ¿Qué sombras habrá? Y finalmente, este otro de Chiyoni, la maestra del haiku japonés, sobre el que antes de leerlo, dice Mamoru Fujita, el traductor: aunque es uno de los haikus más conocidos de Chiyoni, es a la vez el más difícil de traducir. Hace sentir la importancia que ha tenido en su vida el sentimiento de acariciar y admirar la belleza de la luna. Estamos en la época de otoño, los días son cada vez más cortos y las noches más largas. Es el tiempo de los pensamientos profundos. Con ese breve preámbulo, leo entonces este haiku de Chiyoni: gozando la luna, yo a este mundo digo adiós. Con lo que hemos finalizado, pues, el día de hoy, este paseo por la obra de tres escritoras japonesas que marcaron hitos en la literatura japonesa. La primera escribió la primera novela japonesa, pero además escribió en una lengua femenina, dado que la otra, la social, estaba vedada para las mujeres. Una obra maravillosa que algunos también consideran la primera novela escrita en el mundo. Luego tenemos a Sei Shonagon con su El libro de la almohada, que a propósito de enumerar las cosas que ella veía, sentía, oía, olía, ha dejado una obra hermosa que también ha sido puesta en la película que lleva el mismo nombre por el cineasta inglés Peter Greenaway. Y finalmente hemos visto la obra de la poetisa japonesa Chiyoni, considerada la madre del haiku, puesta siempre al lado de Basho, el gran maestro del haiku japonés. De ese modo hemos visto cómo en sociedades tan clausuradas, tan jerárquicas, se producen estos espacios de libertad en los que las mujeres, a través del arte de la palabra, nos regalan esta forma hermosa de mirar el mundo. Esta vez no voy a acabar con un poema porque he leído varios, sino voy a acabar el programa con música. Pero por supuesto, antes voy a agradecer a todos ustedes por la atención que me han brindado y agradecer la producción del amigo Rufo, que con tanto cariño organiza el programa, y a todos y todas quienes por diferentes vías me hacen saber que hoy en el programa me hacen conocer sus opiniones. Voy a finalizar con algo muy interesante que tiene que ver con el impacto del rock en el Japón en los años 70, que dio lugar a lo que se llama el G-Rock o el rock japonés. En esta época, más bien por los 80, surge una banda de metal clásico que a mí particularmente me gusta mucho, pero como bien dice Rufo, tiene bastantes registros, a veces es difícil aprender a esta banda. Estoy hablando de X-Japan, que se organiza en 1982. Tiene un vocalista con una voz muy interesante, Toshi, pero tal vez más que él, a mí me gusta el Yoshiki, ¿no?, que es el líder de la banda y que tiene una batería impresionante, pero también el piano. En 1993 lanzan su primer disco Y en este está incluido el tema Art of Life, que dura 33 minutos. Por supuesto, no pondré ahora los 33 minutos. Sin embargo, es un tema que me gusta mucho, pero además es como la obra cumbre del grupo y es calificada por algunos como una de las mejores canciones del metal y del rock japonés. Entonces, para despedirme, les dejo con estos seleccionados 4 minutos de Art of Life de X Japan, en que van a poder oír al vocalista, pero también oír esa maravillosa batería de Yoshiki. Y con eso será conmigo hasta el viernes, los que oyen el reprise del anterior, y hasta el próximo martes. Adiós.